Sergio Daniel Picón en Bucaramanga. Mírame, ¿acaso aquella ternura que yo te di? ¿Acaso aquel buen cariño que te brindé no te valió de nada? Dime por qué, si siempre te he entregado mi vida. Sé muy bien que siempre me has querido, lo sé muy bien. Lo digo porque cuando éramos tú y yo vivimos solamente de aquel amor y con tan solo un beso soñaba. Y yo no sé lo que tengo que hacer yo para vivir, lo que tengo que hacer yo para seguir viviendo del recuerdo que llevo en mí. Ya nunca podré olvidarlo. Piénsalo bien, porque no quiero que por un tonto error tengamos que decirnos un largo adiós. Que todo ese cariño ya se quedó y nadie podrá borrarlo. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no puedo olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no puedo olvidarte. Valeria Andrea Velázquez y Santi Carolina Marmolejo. Porque yo sé que te mereces tanto todo de mí, porque yo quiero que seas muy feliz. Entonces comencemos de nuevo. Sé muy bien que han existido fallas entre tú y yo, pero sé que hallaremos la solución. Para amar siempre se necesitan dos. Reconozcamos errores. No veo razón si queriéndonos tanto, dime por qué no olvidamos lo malo, todo el ayer. Olvidé ese pasado, lo sé muy bien, sé que podemos lograrlo. Piénsalo bien, porque no quiero que por un tonto error tengamos que decirnos un largo adiós. Que todo ese cariño ya se quedó y nadie podrá borrarlo. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no puedo olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no puedo olvidarte. Porque sinceramente yo no puedo sacarte de mi vida, yo no quiero y no lo voy a. Porque este amor que siento es tan inmenso y sé que Dios nos mira desde el cielo. Debemos amarnos más. Olvídame si puedes olvidar.